Vamos a orar. Señor, te agradecemos este tiempo que nos permites para meditar en tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho a lo largo de esta semana. Gracias por darnos toda la sabiduría para poder entender esto, Señor. Guíanos para poder entenderlo cada vez más y poder aplicarlo a nuestra vida, Señor. Sabemos que estamos sufriendo muchos ataques, pero podemos estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos a seguir alimentándonos, a seguir compartiendo y sobre todo tener nuestros ojos y nuestro corazón puestos en ti, Señor. Danos paz y tranquilidad para poder entender todo lo que tienes para nosotros en este día. Ayúdanos porque sabemos que tú tienes bajo control todas las cosas, pero muchas veces nuestra personalidad y pues cada una de las cosas que tenemos nos hace dudar de ti, Señor. Ayúdanos a tener confianza y sobre todo seguridad en ti, Señor. Gracias te damos y te pedimos tu bendición en este día. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora en Romanos 6. Romanos 6. Vamos a leer del versículo, bueno, dos versículos, tres versículos. Romanos 6, 14, de 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hace muchos años, los años pasan rápido, entonces, cuando estaba yo en la escuela, en la... Bueno, tendría ahí unos 16 años, 17. Me gustaba ir de campamento, o sea, era un gusto. Era un sufrimiento tremendo porque pasaba uno unas noches terribles, pero le gustaba a uno. Entonces yo íbamos de campamento, nos gustaba ir varios amigos y yo, y era emocionante. Pero recuerdo uno en especial, un campamento en especial, que casi duró una semana. De un lugar a otro subiendo cerros y bajando y subiendo y todo eso. Muy pesado, pero o sea, no se nos olvida jamás. Pero algo de lo que me acuerdo mucho es que cuando subes un cerro y llegas a la cima, antes de llegar estás ansioso de llegar para ver qué hay allá al otro lado, qué se ve, ¿no? Y los primeros cerros que subíamos, lo que más se veía era más cerros. En fin, ya hay otro. Y ahí otra vez, así. Hasta que por fin llegamos a uno en que se alcanzó a ver ya lo que a donde nosotros queríamos ir. Pero fue emocionante porque llegas a la cima y ves con más claridad. Cuando vas subiendo, pues todo son rocas, pasto, árboles. Y pues muy pesado. Pero llegas arriba y puedes ver hacia adelante y ves con más tranquilidad y emoción lo que viene, ¿no? Y más si es lo que tú has estado buscando. Se siente como un gran alivio de ya llegué, ¿sí? Esto lo digo porque el estudio de Romanos que hemos venido viendo desde el capítulo 1 hasta este pasaje es como subir un cerro. Es una cuesta muy pesada. O sea, los que han estado aquí y han compartido con nosotros estos estudios, ha habido momentos difíciles de entender, muchos pasajes difíciles de entender. O sea, no es algo así sencillo como estudiar algún otro libro de la Biblia. Romanos es muy pesado. He tratado de hacerlo lo menos pesado posible, pero a veces no se puede. Pero esto viene a consideración porque ya llegamos a la cima. O sea, después de 5 capítulos y medio, vamos en el sexto, la mitad, ya vemos, ahora sí que de esto se trata, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. O sea, ya tenemos encima toda la teología de Pablo, y ahora para qué sirve. ¿De qué sirve tanta cosa? Y ahora sí ya vamos a empezar a verlo. Hemos venido subiendo una cuesta en ocasiones difícil sobre la doctrina del pecado. Si uno no estudia las doctrinas a fondo, no es un cristiano firme. Si uno no conoce las doctrinas cristianas a fondo, es por demás que tú escuches un consejo y lo lleves a cabo, porque no tienes el sustento. Dice el Señor que la persona sabia es la que construye sobre la roca, sobre la palabra de Dios. No se trata de leer nada más, es de estudiar, meditar y apropiar lo que estás estudiando. Y entonces cuando vas a pedir un consejo, lo escuchas, entonces sí lo vas a poner en práctica. Y no como muchas veces hay personas que piden el consejo, se los da uno, y al cabo de un tiempo, meses o años, vuelven con lo mismo. O sea, en realidad no avanzan porque no tienen la solidez. Ustedes, si han asistido a estos estudios, tienen realmente la solidez sobre la cual pueden construir y sobre la cual pueden aceptar y los consejos que se les van dando o lo que van estudiando o leyendo en la Biblia y lo pueden ir aplicando. Esta cuesta que hemos ido hacia arriba nos conduce al inicio de una vida. Llegas ahí a la cima y empiezas ahora sí a ver, a hacer una vida de santidad. Porque ya tienes el conocimiento de lo que es el pecado. Y ahora tú dices, yo voy a vivir diferente. Es en este punto en el que llegamos que comenzamos a ver cómo en forma práctica podemos aplicar lo que hemos estado estudiando. Comienza a aclararse todo. Si ustedes se acuerdan de la carta completa de Romanos, van a ver que a partir ya del versículo del capítulo 10-11, ya empieza la práctica. El 12 no se diga, el 13 mucho más, 14 y 15, todo es práctico, práctico. Del 1 al 6 hasta el 8 es un poquito difícil, pero ya sabemos, entonces ya sabemos qué es el pecado, qué es propiciación, qué es justificación, redención, todo eso ya lo hemos visto y entonces estamos listos para seguir adelante. Comenzamos a ver así claramente cuando estudiamos esto. El pasaje de nuestro estudio dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es práctico. Aquí es importante. La palabra presentar o ofrecer es la clave en estos versículos. Después de leer el capítulo o este pasaje, fui a ver en griego cómo decía. Y cuando dice no presentéis, no ofrezcáis, es la palabra, no ofrezcáis vuestros miembros. No es como una plática y que diga, oye, pues no ofrezca a sus miembros como instrumentos de iniquidad al Señor. Es enfático, es autoritario, es algo imperativo. Es la palabra, es imperativo. En las dos veces que dice ofrezcáis o ofrecer, es imperativo lo que Pablo dice. Es como un signo de admiración. No hagan esto. Es algo que deben tener en cuenta. Esta es la primera enseñanza directa acerca de la santificación en el libro de Romanos. Acuérdense bien de que el pecado no está muerto en el cristiano. Aún los más maduros, los más piadosos cristianos, ahí sigue. O sea, más bien es algo con lo que tenemos que luchar siempre. Ustedes lo ven. Se nos dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. La razón por la que luchamos es porque somos pecadores. Cuando vimos que ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, es algo que el Señor hizo en nuestro interior, que no supimos ni en qué momento fue, porque no es algo que nosotros hiciéramos. Él lo hizo y no fue algo emocional en ese instante. sino fue algo que sucedió. El Señor lo hizo y por eso aquí Pablo dice, ya están muertos al pecado, pero vivos para Dios, todo creyente, en el momento en que se salva. La otra cosa es que la naturaleza pecaminosa ahí está. Por más perfecto que te creas, te encontrarás siempre luchando con el pecado. Todos los días luchas con el pecado. Espiritualmente estás muerto al pecado, como vimos, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. O sea, eso es lo que hizo el Señor en nosotros de alguna manera, en un momento que ni cuenta nos dimos nosotros. Fíjense, en otras palabras, la muerte al pecado fue algo que Dios hizo en ti en cierto momento. El antiguo hombre fue crucificado, pero la naturaleza pecaminosa allí continúa. O sea, el pecado no puede dominar o destruir la nueva persona que ha llegado a ser, que hemos llegado a ser en Cristo. O sea, el nuevo yo siempre va a aborrecer el pecado y va a anhelar la justicia. Por eso viene la lucha. O sea, Dios está determinado a producir su carácter en nosotros. ¿Cómo es el carácter de Dios? Es un carácter santo, es un carácter apartado, alguien que sigue la santidad. Y Él quiere construir su carácter en ti, un carácter santo. Que no estés pensando en tonterías, sino que estés pensando en lo correcto. El carácter que Dios quiere formar en ti. El pecado puede dominar el cuerpo y puede hacer que llegues a ser esclavo de él. Si el pecado puede dominar el cuerpo y yo puedo llegar a ser esclavo de sus deseos, esta aseveración es cierta, porque si no fuera así no tendría sentido que Pablo dijera, no reine pues en vuestro cuerpo mortal. O sea, que el pecado no reine en ti. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ya no de no dejar que el pecado entre nosotros, Pablo no hubiera dicho esto, pero aún así lo dice, no reine pues en vuestro cuerpo mortal. Aunque el pecado puede dominar nuestros cuerpos, no necesariamente tiene que hacerlo. Es muy importante. O sea, el pecado puede dominar tu cuerpo, pero no necesariamente. Si domina el pecado tu cuerpo, es porque tú lo permitiste. Es porque tú le dejas de entrada. Es porque tú permites cosas que van minando tu conciencia, tu corazón, y al rato ya estás pensando como pensabas antes. O sea, el pecado puede dominar el cuerpo, pero no necesariamente. Ya estamos unidos a Cristo. Tenemos su nueva vida dentro de nosotros, pero también tenemos el poder del Señor a nuestra disposición. Antes de convertirnos, no podíamos no pecar, ¿se acuerdan? No podíamos no pecar. Era algo automático. Siempre pecábamos. O sea, no podíamos dejar de hacerlo. No podíamos dejar de pecar. Siempre estábamos pecando, pecando, pecando. Por muy morales que fuéramos. Con frecuencia pecamos. Y esto es por lo que Pablo nos alienta a no ceder al pecado. O sea, ya no necesitamos hacerlo porque ahora tenemos una alternativa. ¿Qué alternativa tienen ustedes para no pecar? No creo que quieran pecar. Pero el pecado, el cuerpo te puede guiar a pecar. ¿Qué tenemos que hacer para no hacerlo? ¿Qué tienes que hacer tú en forma práctica para no pecar? Pues llamar, pedir a Dios, recordar su palabra. ¿Qué más? Huir. Y huir. Fíjense que con Cristo está formando el carácter en ustedes. Cuando viene ahora la tentación, antiguamente pecábamos porque no podíamos hacer otra cosa. Pero ahora podemos no pecar. Tenemos esa alternativa. Si tú caes, es porque tú quisiste ya en ese momento. Pero tú ya tienes el poder de Dios dentro de ti para decirle no. Por eso dice aquí Pablo, no reine en vuestros cuerpos. Tú ya le puedes decir, el verdadero creyente puede hacer a un lado eso y decir no. Se lo puede decir, tiene el poder del Señor para hacerlo. Claro que sí. Estás dejando tu comunión con el Señor, pues al rato te vas a encontrar en situaciones bastante comprometidas. Como cristianos ahora podemos ofrecer las partes de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Es lo que aquí dice en el versículo que acabamos de leer. Las partes de nuestro cuerpo se pueden ser utilizadas por Dios como instrumentos de justicia. Cuando dice aquí Pablo, los no ofrezcáis pues vuestros miembros, ¿a qué miembros se refiere? Del cuerpo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Qué miembros? ¿A qué se refiere? Nuestra lengua, nuestros oídos, nuestras manos. Principalmente la mente. O sea, la mente es parte de nuestro cuerpo. Y ahí es donde nacen muchas cosas. Una forma muy práctica para entender el asunto de la santificación, de ir caminando hacia una mejor vida, es el que menciona Pablo referente al cuerpo. Por eso lo dice aquí. Debemos considerar que nuestros cuerpos tienen el potencial de hacer el bien o hacer el mal. Tenemos ese potencial los dos. La mente es uno de los miembros del cuerpo. O sea, comenzamos con la mente porque mucho de lo que somos se inicia aquí. O sea, además, la victoria que necesitamos alcanzar también se inicia aquí. Entonces, la mente... Hay que cuidar la mente. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Así es. Entonces hay que cuidar eso. Un pasaje que es parecido al que estamos estudiando, que tiene similitud, es Romanos 12, 1 y 2, que todos ustedes se saben de memoria. Romanos 12, 1 y 2. O apenas lo están descubriendo. Qué bonito. A ver, Mónica. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué belleza, ¿no? Suena hasta poético y musical. Estos dos versículos, de veras, apréndanselos bien. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestra mente. O sea, realmente el Señor dice, constantemente tiene que hacer una renovación de esto, porque todo el tiempo estamos sometidos a la tentación y al pecado. Entonces tenemos que estarlo renovando. ¿Alguna vez en forma cuidadosa has pensado que lo que tú haces con tu mente va a determinar en gran parte lo que eres, lo que vas a hacer como cristiano? O sea, ¿has pensado que lo que tienes metido en la mente es lo que va a determinar cómo va a ser tu vida cristiana o no te habías puesto a pensar en eso? Es importante saber qué traemos en la mente, basura o no. Si tú te llenas la mente con la basura de la cultura secular, ¿qué es la cultura secular? ¿Qué es? ¿Cómo? Las cosas del mundo, ¿cómo cuáles? Uf. Hay así mil... Todo lo que el mundo te bombardea. A eso le llamamos secular, para que nos entendamos. O sea, si tú llenas la mente con productos de la cultura secular, vas a ser secular y pecaminoso. Porque acá es donde se determina o fracasas o tienes victoria. Tú que vas en la universidad, ¿qué pláticas hay entre los amigos? Bueno, ni amigos, los cuates están ahí. Sin mencionar. Realmente es horrible. Y eso es lo que estás escuchando todo el tiempo. Y si estás escuchando todo el tiempo eso, tu mente, ¿qué le pasa? Se empieza a comportar igual y a pensar igual. O sea, si tú llenas tu cabeza con películas vulgares, o de aventura, todo eso, vas a comenzar a comportarte de la misma manera vulgar. O sea, las películas de amor y todo eso son puros, golpes, divorcios, escenas sexuales feas, todo eso, esas son las películas que el mundo hace. Y te las pasan en la televisión, no tienes que ir al cine. En la televisión, el internet, todo eso. Si te llenas la mente de esas cosas, pues entonces vas a hacer también lo que ves allí. De la misma manera que se comportan los héroes, entre comillas, de esas películas, tú vas a tratar de comportarte también. Puros romances ilícitos y cosas así. Si no haces otra cosa que ver televisión, ¿qué sucede? Pues vas a comenzar a pensar como lo que ves en la televisión. Yo no creo que aquí haya alguien que vea telenovelas. ¿O sí? ¿Qué ves ahí? ¿Santidad? Nada. Pero te llenas la mente. Ahí estás. Ahí hay un montón de cosas. No nada más telenovelas, sino muchas otras cosas. Por otro lado, si tú llenas tu mente con la Biblia o lees un libro cristiano, ¿qué sucederá? Vas a comenzar a entrenar tu mente para que tu conversación gire alrededor a lo que estás leyendo. Cuando tú te atrapes conversando con alguien de cosas así que no tiene que ver con la Biblia, dices, ahora sí. Pero si tú estás lleno de la mente del Señor y su palabra está en ti, esa va a ser tu conversación. Inclusive con los incrédulos, que hasta se te van a quedar viendo raro, ¿de qué me estás hablando, no? Esa es la mente es muy importante. El Señor dice, no la presenten como instrumentos de iniquidad. Cuando uno empieza a leer la Biblia o tener lecturas apegadas a eso, vas a disciplinarte, vas a disciplinar tu mente para pensar lo correcto, para juzgar con justo juicio, para hacer las cosas correctas porque vas a aplicar las verdades de la Biblia a todo lo que te suceda. Vas a crecer ahora sí en santidad. Empiezas a tener tu mente apartada para el Señor. Vas a serle así útil al Señor. Tu mente será un instrumento de justicia. Entonces, donde quiera que haya oportunidad, lean un fragmento de la Biblia, repasen un versículo, en la casa, en el trabajo. No siempre vamos a estar ahí metidos así en la Biblia porque tenemos cosas que hacer, pero siempre que tengan la oportunidad, háganlo. La mente es tremenda, ahí entra todo. Por desgracia vemos cada vez más un cristianismo sin mente. Eso es una tragedia. Dios nos ha hablado y no lo hemos escuchado. O sea, Dios habla en su palabra. ¿De qué manera conoces la voluntad de Dios para tu vida? Pues está ahí en la palabra de Dios. Empieza a leer y todo eso. Pero si tú no escuchas su voz, porque si tú lees mecánicamente solo lo oyes, pero si te detienes y comentas y meditas, lo estás escuchando. O sea, si tú no escuchas lo que Dios dice, pues entonces no vas a tener de qué hablar de Él o con otras personas. O sea, Dios ha renovado nuestra mente a través de Cristo. Y no pensamos que tengamos una mente renovada, pero ya la tenemos. sea, Dios nos va a juzgar por medio de su palabra. Y realmente a veces no somos lo suficientemente sabios para construir sobre la roca. Entonces es la palabra de Dios la base, lo sólido de nuestra vida cristiana. Y porque desgraciadamente cada vez hay más cristianos sin mente. No que tengan, no que no haya nada dentro de la cabeza, sino que no meditan en lo que leen, no escuchan la voz del Señor, sino leen mecánicamente. Y dices, no, ahora sí, por fin terminé la Biblia. Pues sí, pero ¿entendiste lo que leíste? Pues algunas cosas. Tárdate más, pero medítala más. Si el cristiano ofrece su mente para que Dios la renueve, el cristiano debe de empezar a expresarse como cristiano y comenzamos a recobrar lo que se llama la mente cristiana. Si realmente ofreces tu mente para que Dios la renueve, vas a comenzar a expresarte como se expresan los creyentes, porque vas a tener ahora la mente de Cristo. Prácticamente no hay una mente cristiana, o sea, lo que hay es una mente ética. Hay diferencia entre eso, o sea, no hay una mente realmente cristiana, lo que hay es una ética cristiana. La gente dice, no, pero yo me comporto como cristiano, pero su mente no está ocupada en las cosas cristianas, lo hace como para que no vean que tengo fallas, ¿no? O sea, una práctica cristiana y hasta una espiritualidad cristiana podemos tener una ética cristiana, una práctica cristiana, hacer las cosas como cristianos y hasta ser cristianos espirituales entre comillas, pero no tener la mente cristiana. ¿Ya me explico? O sea, si no la tienes, pues no vas a ser de dientes para afuera. Muchas veces somos cristianos morales, como que tenemos un código de conducta que los incrédulos no tienen. O sea, como miembros de una iglesia cumplimos con nuestras obligaciones, con nuestras prácticas que los incrédulos no tienen. Y como ellos no hacen lo que nosotros hacemos, ya pensamos que tenemos una mente cristiana, y no es así. La mente cristiana continuamente está pensando en las cosas del Señor. Y cuando viene del mundo un ataque de alguna cosa que te está metiendo en la cabeza, tú lo puedes discernir y lo puedes echar para afuera. O sea, como seres espirituales, a través de la oración y la meditación, podemos mejorar y cultivar nuestra mente para que seamos diferentes. Ahora sí. Como seres pensantes que somos, nuestra mente muchas veces ha sucumbido o se ha rendido al mundo secular. Aceptamos como actividad mental mucho los marcos de referencia del mundo secular. Lo que ellos piensan para evaluar las cosas también nosotros. No somos diferencia, porque pensamos casi igual que ellos. Hacemos las cosas como ellos, juzgamos como ellos, casi hablamos como ellos, hasta nos enojamos como ellos. El cristiano moderno, fíjense, acepta el modo de pensar del mundo. Hay muchos cristianos modernos, entre comillas, que no se distinguen mucho de los incrédulos en su forma de ser. Y más, si andas con ellos y no tienes una mente cristiana, te va a dar vergüenza hablar de Cristo. Y mejor no hablas de Él. Y mejor hablas lo que ellos hablan o escuchas lo que ellos dicen. Sí, nosotros podemos estar aceptando los espectáculos del mundo, lo que vemos está espectáculos musicales, como ahora, no sé si vieron el Super Bowl, al mitad del tiempo, del primer tiempo, bueno, entre el tercero y el segundo y tercer cuarto, hay un espectáculo ahí que es insufrible. sea, mucha gente lo espera así como algo grandioso para ver, pero tú, si tienes la mente de Cristo, no aguantas. O sea, es feo. Y claro, lo alaban a la estrella que aparece ahí. ¿Quién es ese, no? Está gritando y saltando como saltamontes. ¿Te sientes? Sí, mal. Pero si estamos dejando que nos bombardee el mundo, vamos a aceptarlo. ¿Qué tiene de malo? Comenzamos ya esa frase famosa, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Tampoco tenemos que aceptar las corrientes de pensamiento filosóficas ni políticas del momento, porque si no, vamos a desviar nuestra mente hacia otras cosas. El uso de la mente es importante para la santificación. O sea, si queremos tener una mente cristiana, hay que esforzarse por tenerla. El Señor ya nos la dio, tenemos que estarla constantemente renovando, como dice ahí en Romanos 12. Porque si no, vamos a ser indistinguibles prácticamente de las personas que nos rodean. Nos vamos a confundir con ellos. De repente ya nos comienza a gustar lo que a ellos les gusta, las cosas de la moda, la música, las revistas, las películas. Ya poco a poco el mundo nos va venciendo. No somos firmes en nuestra convicción. Si vamos a crecer en santidad como individuos o como iglesia, debemos empezar aquí, en la mente. Ahí es donde. Y finalmente, pues tener una mente cristiana, ¿no? ¿Qué otros miembros tenemos en el cuerpo que podemos ofrecer al Señor para que los transforme? Nuestros ojos y nuestros oídos. La mente no es la única parte del cuerpo por la cual recibimos ideas e impresiones. También recibimos a través de los ojos y de los oídos. Nuestros ojos y nuestros oídos deben estar rendidos a Cristo. Nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Han oído la cancioncita de los niños que dice, cómo dice? Cuidado, sí. Así que aguas, cuidado con lo que están viendo y escuchando, porque eso es lo que hace que tu vida cristiana no funcione. Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan a Acán? ¿Quién fue Acán menos Betty? ¿Quién fue Acán? ¿Quién es ese? Cuando Israel entró a la tierra prometida, conquistaron primeramente ¿quién? ¿Qué pueblo conquistaron primeramente? Cuando entró Josué con todo el ejército, Jericó, exactamente. Pero el Señor les hizo una advertencia antes de la conquista. Vamos a leerla. Está en Josué 6, 17 al 19. Josué 6, 17 al 19. Manolo. Dios la ciudad de Matema con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis. ¿Qué es anatema, Guárdense de la maldición, ok. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Así es, entonces. La plata y el oro y todo el bronce y demás, ¿qué tenían que hacer con ello? ¿Ni tocarlo? contacto en la regla. Ok, eran para el Señor. Eso les dijo. Esto lo vamos a consagrar al Señor. Acán era un soldado israelí. Él participó en la batalla de Jericó bajo las órdenes de Josué, pero desobedeció el mandato de Dios de tomar del botín que nada más que tenía que ser dedicado al Señor, pero se lo dedicó a él. Y Acán, después de que averiguaron, se hizo todo el asunto, porque después el pueblo de Israel intentó atacar a otro pueblo y no pudieron. Dijeron, ¿por qué no pudimos? Y el Señor dijo que sí. Es que alguien desobedeció de este mandato. ¿Y quién fue? Ya hicieron ahí para descubrirlo, descubrieron que fue Acán. ¿Y qué dijo? Josué 7.21. Roy, Josué 7.21. Pues vi entre los despojos un manto balón. No, babilónico. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dice Acán, lo cual codicié. O sea, realmente lo que codició fue algo que valía mucho dinero y bastante. Acán fue apedreado por su pecado. ¿Qué causó ese pecado? Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. A ver, Erika, si nos haces favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué causó el pecado de Acán? Los deseos de los ojos. Ahí fue. Por eso el Señor dice, no, estos miembros que tienen, no los presenten como instrumentos de iniquidad. Los ojos de Acán llegaron a ser instrumentos de iniquidad, en lugar de ser instrumentos para el crecimiento en santidad. Y actualmente no es diferente. Fíjense que los sociólogos dicen que para la edad de 21 años, un muchacho ya ha sido bombardeado con 300.000 comerciales en televisión, internet o radio, o en la calle. 300.000 comerciales seculares del mundo. ¿Qué puedes tener en la mente? Fíjense, todos esos mensajes tienen la misma base, lo que vemos en el mundo, la gratificación personal en la vida. O sea, cómprate esto, usa esto, todo es gratificación personal. Pero ¿por dónde entra? Por los ojos. Los expertos en marketing, esos, lo que te presentan en la televisión, en los espectaculares, en el internet, está bien pensado para engancharte y que estés pensando en eso. Y que aparentemente lo olvidaste, pero ya lo tienes ahí adentro. Y cuando te lo presentan otra vez, te acuerdas y dices, ay, sí, sí, esto yo lo quiero. Colocan la adquisición de cosas en primer lugar antes que la santidad. Bueno, de hecho, la santidad ni se menciona en eso. En ningún anuncio. ¿Ha visto anuncios donde digan, sigan la santidad? No, para nada. ¿De qué manera vas a crecer en santidad si constantemente estás viendo la televisión, el internet, o leyendo los anuncios espectaculares, o escuchando las estaciones de radio? ¿Crecerás en santidad? No, realmente no. Pero no malentiendan el asunto, Vincent. No quiere decir que tengamos un cristianismo monástico, o sea, de monje. Sí saben por qué se hicieron los monasterios, ¿verdad? para apartarse del mundo. O sea, la gente no quería ya nada, saber nada del mundo, y querían dedicarse solamente a Dios. Y por eso hicieron los monasterios. El problema es que llevaban la mente. Y esa no la podían dejar atrás. Entonces es difícil ese asunto. No es por ahí el asunto. O sea, no podemos a apartarnos o retirarnos completamente de la cultura que nos rodea, aunque sería mejor. De alguna manera, el influjo secular debe de ser superado por el influjo espiritual. Estemos más arriba de lo que el mundo ofrece. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 9 al 11? 1 Corintios 5, 9 al 11. Luis Ángel. Os he escrito por carta que no os juntéis con los comisarios, no absolutamente con los comisarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso serían necesarios en este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamando su madre, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Con él tal ni aún comáis. Fíjense, dice aquí que si realmente quieres apartarte de eso, tendríamos que salir del mundo. Está lleno de eso. Pero dice aquí, no te juntes con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Pues no, ¿verdad? Pero a veces sí lo hacemos. Cuidado con las compañías. Las compañías son terribles. Los amigos, las amigas. Si pasas muchas horas viendo televisión o internet, mejor pasa la misma, dices, bueno, hoy vi televisión 2 horas. O estuve en el internet 1 hora. Y son 3 horas. Pasa la misma cantidad de horas estudiando la Biblia. Y ahí es como que no puedes estar ni 15 minutos estudiando la Biblia, pero sí 2 horas viendo televisión. Otro miembro de nuestro cuerpo que es peligroso es la lengua. O sea, la lengua también es parte del cuerpo y lo que hagamos con ella también es importante. ¿Dónde viene mucho de la lengua? En Santiago, ¿sí? Santiago, el hermano del Señor, debió haber pensado mucho al respecto porque él escribe más acerca de la lengua que cualquier otro escritor de la Biblia. Santiago 3, 5 y 6. Santiago 3, 5 y 6, Toño, si no es eso. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo demandado. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Si tu lengua no es dada a Dios como instrumento de justicia, entonces lo que Santiago escribe es para ti. Así es de que cuidado con lo que digan. O sea, tú no necesitas ser Hitler para sumir al mundo en un conflicto armado y hacer mal con tu lengua. Un poquito de chisme bastará. O sea, una mentira, una calumnia casual serán suficientes. Con eso, con un chisme inocentón, ahí dices, y empieza la cosa, y ese chisme inocentón se hizo una calumnia severa. Es mejor callarse. O sea, lo que tienes que hacer es usar tu lengua, pero para alabar y servir a Dios. Aprende a decir con tu lengua las escrituras. O sea, así como mucha gente se aprende canciones mundanas y las está repite y repite, así deberíamos de aprender mejor las escrituras. Debes usar tu lengua para cantar los himnos, o cantar los salmos, o cantar para el Señor, o sea, canciones cristianas. Pero sobre todo usa tu lengua para testificar a otros acerca de Jesucristo. El Señor dijo, y me seréis testigos. Entonces tienes que hablar de Cristo, no de otra cosa. Yo sé que dan muchas ganas de chismear, pero hay que aguantarse. Porque si no, la lengua acaba con muchas cosas. Acaba hasta con la reputación de las personas. Pasa más tiempo hablando de Jesús que con hablando ociosidades, ¿no? Otros miembros que tenemos son nuestras manos y pies. Nuestras manos y pies determinan lo que hacemos y a dónde vamos. Así que cuando estamos considerando cómo podemos ofrecer nuestras partes del cuerpo a Dios como instrumentos de justicia, no debemos de olvidar las manos y los pies. Hay algunos pasajes bíblicos al respecto. Fíjense, en 1 Tesalonicenses, Pablo escribe acerca de usar nuestras manos en forma productiva, de modo que podamos ser autosuficientes y no depender de nadie. 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12. 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. A ver, Nina, si me salgo. 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en nuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los que afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué bonito versículo. O sea, trabajar con vuestras manos. O sea, ¿para qué? Dice, para que os conduzcáis honradamente para los que te están viendo y no tengas necesidad de nada. Que trabajes para que no andes por ahí luego en necesidad o pidiendo prestado. Fíjense, en Efesios también Pablo escribe acerca de trabajar de tal manera que podamos tener para compartir con los que no tienen. Efesios 4, 28. A ver, Rodrigo, Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. Trabaja, y Dios bendice tu trabajo, y puedes compartir con el que tiene necesidad. Puedes dar. Una mente cristiana no es una mente egoísta. Pero dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Lo correcto. En realidad, con nuestras manos podemos hacer muchas cosas. Pero el Señor dice, hagan lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Trabajar con tus manos. Para que seas bendecido y puedas ser bendición para otros. Presenta, trabajando honradamente, vas a darle gloria y honra al Señor. Respecto a los pies, un poco más adelante en Romanos, Pablo escribe la necesidad que otros tienen del Evangelio. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Emma. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz. No que los pies tengan boca, sino que la persona va anunciando, va caminando, va viajando al lugar donde se requiere del evangelio. Hay un libro de medicina sobre, en ortopedia, sobre pie, nada más puro pie, un plomo ahí así, y es de enfermedades de pie. Pero al inicio, en el prefacio, en la dedicatoria, viene este versículo. Dice ahí, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Dice en el libro, pues sí, porque le da la importancia de nuestros pies. ¿A poco no? Si te duele un callo, no te das cuenta. Luego. Pero que nuestros pies sean para eso. ¿A dónde te llevan tus pies? ¿Les permites que te lleven a donde Cristo es negado y blasfemado? ¿A dónde te llevan? ¿A lugares donde el pecado se practica abiertamente? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? O sea, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo yendo a esos lugares y absorbiendo lo que el mundo da, y yendo a vagar por lugares donde no se debe, bares, antros, lugares donde no se predica a Cristo. Ahí en un bar no vas a encontrar santidad. Ahí no te alejes de la conducta que el Señor quiere que tengas. En lugar de eso, deja que tus pies te lleven a la compañía donde están los demás creyentes. Que te traigan aquí, que vayas con los demás a platicar, que visites una familia, que visites unos amigos creyentes, y que deja que tus pies te lleven a esos lugares, presentarlos como instrumentos de justicia. Eso es. Si andas en el mundo, y absorbes del mundo, pues vas a ser como ellos. Pero si andas en el mundo, y que sea para que lleves ahí la palabra del Señor. Porque como dice ahí Pablo, no vamos a, tendríamos que salirnos del mundo para no convivir con nadie. Pero vamos a andar en el mundo, pero vamos a testificar, a serle testigos de Cristo delante de los demás. Fíjense, en lo que de hecho estamos envueltos es en una guerra espiritual. Si ustedes se fijan, es una batalla continua contra el pecado. O sea, una guerra para nuestro propio crecimiento en la gracia, o sea, para bien de todos nosotros. En esa guerra que estamos llevando a cabo, nos ayuda, si reaccionamos bien, a crecer en la gracia. O sea, como todo soldado que se enfrenta a un gran conflicto o que va a salir a la guerra o a la batalla, tiene que entrenarse físicamente y fortalecerse para cumplir con lo que va a hacer. Ustedes están, y aquí me incluyo yo todos, en una guerra espiritual continua. Todo el tiempo estamos luchando contra el pecado. Y si no entrenamos nuestra mente de una manera correcta, vamos a ser vencidos. Pablo pensaba en términos de guerra espiritual y en términos de carrera. Hablaba de la guerra espiritual. Todo el tiempo, 1 Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12, Roy. Pelea la buena batalla de la fe, que es la mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la buena batalla. Es la que estamos nosotros, en la que estamos nosotros metidos, la buena batalla. Y es la que tenemos que estar luchando todo el tiempo. con nuestros miembros. No nada más es una batalla, es también una carrera. Una carrera en la que tenemos que ganar. Como dice el mismo Pablo también en 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Salomón. De tal manera que lo tengáis. Todos los que luchan y todos se activan. Ellos, a la verdad, para recibir una corona colectiva, pero nosotros una colectiva. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera creo, no como quien golpea de hijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido de rato para otros, yo mismo voy a hacer en mi lugar. Una carrera, y es una carrera importante. Pero el que corre, ¿qué hace? Se entrenó primero. Se entrenó para poder correr y correr bien. Y el entrenarse involucra la actividad física, mental y abstenerse de cosas. No se desvela, come correctamente. Todo para poder ganar una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Estamos en esa carrera, estamos en esa batalla. Entonces tenemos que entrenarnos y disciplinarnos adecuadamente. Y el pecado es serio. Después de ver aquí Romanos, desde el capítulo 1, nosotros podemos ver que ahora ya podemos comenzar a hacer algo con lo que acabamos de aprender de la doctrina. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ahora hay que hacerlo. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Romanos 6, 13. Gabriel, chico. Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué tenemos que someternos a una disciplina tan rigurosa espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar constantemente entrenándonos y preparándonos en esto? No es en realidad porque queramos hacerlo, nada más porque sí. O sea, es porque hemos sido libertados del pecado por la gracia de Cristo y queremos hacerlo. O sea, nosotros estamos involucrados en esta guerra y en esta carrera porque queremos vivir para el Señor. Esto es lo que Pablo dice en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, aquí Pablo nos dice, ya el pecado no va a estar sobre ustedes, no los va a dominar, prepárese y presenten vuestros cuerpos como instrumentos de justicia al Señor, renovándose constantemente la mente con la palabra del Señor. Y es todo el tiempo. O sea, si tú dejas de leer la Biblia un día, los demás no lo van a notar, pero tú sí lo vas a extrañar. Entonces, no dejes de hacerlo. O que ya te vas a acostar y dices, uy, ni siquiera tomé la Biblia. Pues lee un pasaje antes de acostarte. Y listo. Y si tienes el tiempo, lee más, estudia más y vas renovándote en tu mente todos los días. Que no pase un día sin que no la leas. Aunque sea una porción pequeña. ¿Okay? Aunque diga uno, bueno, a lo mejor lo hago nada más por ya por no dejar y obligación, o sea, aunque sea por no dejar y por obligación, pero tómala y léela. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces todo lo que hagan, digan, vayan, que sea para el Señor, como instrumentos de justicia, nuestros miembros, nuestro cuerpo. Estamos en la guerra, estamos en la lucha, en la carrera, pues hay que correrla bien. Porque si no lo hacemos en la carrera, pronto nos vamos a cansar y a salir. Si no lo hacemos en la batalla, pues nos van a dar un golpe durísimo. No vamos a podernos recuperar de eso. Te vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos das para meditar en tu palabra. Muchas gracias también, Señor, para mostrarnos que el cuerpo que nos has dado podemos presentarlo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, para que nuestros miembros sean apartados también y nos lleven hacia donde tú estás, en el lugar donde los santos se reúnen, donde los cristianos comparten, y no estar donde hay ociosidad, donde hay maldad, donde hay pecado. Ayúdanos a tener oídos, ojos, manos y pies dispuestos a hacer tu voluntad. Te agradecemos esto, Señor, y te pedimos tu ayuda para poder poner en práctica estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.